Bienvenidas y bienvenidos en Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que... Aquí estamos otra vez a la peor hora del mundo, la hora de la siesta, donde las personas decentes, humanas y con responsabilidad social están durmiendo. Y los engendros, los insectos y los despojos estamos haciendo radio. ¿Dónde? En Enfranca Decadencia, que se emite, ¿dónde? En Radio ELA, emisora libre autogestionada. Recordad que podéis encontrarnos en la página web de Radio ELA, que se llama radioela.org, y podéis encontrarnos también en iVoox buscando en Franca Decadencia. Podéis encontrarnos en la página, nuestra página de Facebook, Facebook buscando en Franca Decadencia, y podéis encontrarnos en cualquier lugar poco recomendable donde las autoridades sanitarias recomienden no viajar. ¿A quién tenemos hoy por aquí? Pues tenemos por un lado a Cristian Puta Mierda. Bienvenido, Cristian Puta Mierda. Buenas tardes, lo primero, y lo segundo es señor Puta Mierda para ti. Bien, señor Puta Mierda, ¿cómo se encuentra hoy usted? Pues... ¿Ha descansado bien? He llegado tarde. Ha descansado mucho, supongo, porque ha llegado tarde, efectivamente. Sí, pero... Creo que vamos a empezar a llamarle a usted señor Puto Tarde. Me encantaría poder contarte por qué he llegado tarde, pero no puedo. Creo que me hago una idea y me parece igual de irresponsable que si fuera porque hubiera perdido el autobús, fíjese usted. No, he tenido un accidente doméstico. Ya, claro, todos tenemos accidentes domésticos, unos más que otros. Bien, tenemos hoy alguien que yo creo que se presenta por sí mismo, ¿no, Cristian? ¿Estamos hablando de milagros o estamos hablando de más gente? Estábamos hablando de milagros, sí. Ah. Era para que pusieras la sintonía, pero veo que no ha habido comunicación. ¿Esta sintonía? Esa. Milagros in the house. Esto... Milagros in the house. House. Buenas tardes, Milagros. Bienvenida al programa. Buenas tardes, bien hallados. ¿Cómo te vas a portar hoy? Pues según me venga, no sé. Porque aparte no has venido sola, has venido con guardaespaldas. He venido con dos. ¿Con dos? Sí, con un amigo y su hija. ¿Ah, sí? Sí, el amigo es más mayor que su hija, bastante. Bueno, eso suele pasar, porque si no ya la cosa se complica. Pero no me digas que se nota. No, no se nota, no se nota, eso es cierto. Además la han pelado y calvo, que estaba ahí, más calvo que la han puesto. Pues bienvenidos Loli y Paco también, gracias por estar aquí. Gracias. A vosotros por venir. Y entramos a la chicha ya, Cristian, o saludamos a la gente de Sonido Bragueta. Bueno, ¿por qué no? Porque es gratis. Saludamos desde aquí a nuestros amigos de Argentina, de Sonido Bragueta. Argentina y Uruguay, que son como el mismo país, uno en país y el otro en paisito, pero también son personas humanas. Estoy seguro que a ellos les hace muchísima ilusión saber que desde aquí nos da igual que Argentina y Uruguay sean dos países distintos. Y, ¡ah, venga! Ella vive en Argentina. Ah, bueno, sí, Milagros, lo que tengas que decir al micrófono. Ah, recuerda sí. Que esto es un programa de radio. Es verdad. Ella vive en Argentina, Loli sí. Vive en Argentina. Sí, sí. Hace 33 años. ¿Qué prefiere Loli, Argentina o Uruguay? Ay, no, Uruguay no conozco. No conoce. Bueno, pues imagínate que es como Argentina, si se te pasa y se queda, está en la sartén y como cuando echas esto que encoge espinacas en una sartén que hace y se queda en nada, pues igual. Argentina es preciosa. Aclarado esto, un saludo a la gente de Sonido Bragueta, que sepan que ya tienen oyentes españoles. Lo sentimos mucho no haber preguntado. Bueno, y a la gente de Lleida, que nos remite los jueves por la noche. La gente de Lérida, que nos remite los jueves por la noche desde Hip Hop. FM. Muy bien, programa número 42, ya. No, 41. ¿41? Cristian, Dios santo, no solo llegas tarde, sino que además eres retrasado mental. ¿Qué hice yo ayer? Un programa, a lo mejor viniste aquí a hacer un programa y te entrevistaste a ti mismo. Ay, pues lo y te resbalaste por las escaleras de tu propio ego. ¿Estás citando algo? Es que no lo recuerdo. O sea, me he metido contigo, seguro. He resucitado, pero vengo más furioso que nunca. Ya, pero no sé, es que yo estoy generando siempre material nuevo. Y sí, tú, que vas más despacio... Generas material nuevo e irritabilidades varias. Utilizar tus chistes y volverlos contra mí. Que, bueno, eso deja a cada uno en el lugar que es. Y a ti por debajo. Sí. Programa número 41. ¿A quién tenemos hoy de invitado? Arranca de una vez ya, joder. Pues como sabes, que ya llevas aquí por lo menos 31 programas, nosotros no presentamos a los invitados. Son los invitados los que se presentan ellos mismos. Ah, es verdad. De manera que, adelante, díganos por qué está usted aquí y por qué debería importarnos. Bueno, soy Quique de la Rubia y la verdad es que creo que estoy aquí porque hago dibujines. Espera un momento, ¿has dicho Quique? Quique. Quique de Enrique. Quique de Enrique, sí. Bien. De Juan Enrique. ¡Ah, Juan Enrique! Y seguimos sí. Con la marcha, acompañados de los Coconús, Enrique y Ana. Este es todo el repertorio sí. Que es capaz de sacar Cristian, o sea... Esto me persiguió toda la vida. ¿En serio? Sí. Desgraciadamente. ¿Por qué? Cuéntanos. Cuéntanos, no nos interesa la ilustración. Ya está, cuéntanos. Por supuesto, a nadie le interesa. No, bueno, el coco, y luego de ahí del coco pasó al mono. Y ¿el mono? ¿Por qué mono? Esto es una cosa de mi hermana. Una pena que no haya podido. Yo, me hubiese gustado que hubiese venido, pero no. ¿Por qué no ha venido? Cuéntanos. Tenía problemas conyugales. Vaya, por Dios. Pues hay que decirle que ante un buen problema conyugal no hay nada como una buena sesión de decadencia. Se acaban todos los problemas, la pareja, las posibilidades de tener pareja en el futuro, las posibilidades de tener pareja en el pasado, y se actualizan los currículums vitae, que es algo que, si no lo sabéis, está muy de moda y hay que hacerlo mucho. Yo cada semana me pongo y me quito un máster, ¿sí? Y me va muy bien y me siento cada vez mejor. Ahora ya que soy ingeniero, no solo soy un ilustrador de Chichinabo, pero bueno, no hablemos de mí, hablemos de usted. Cuéntenos de su trabajo y de su trayectoria profesional. Uy, mi trayectoria. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de dar muchas vueltas. Uh-huh. Yo soy de esos niños que ilusionados querían hacer Bellas Artes y al final se encontraron con la realidad de no vas a poder vivir de eso. Así ajá. Que búscate una profesión que te dé de comer. Y pues por eso transité por arquitectura, luego por fotografía. ¿Pero cómo empezaste? ¿Empezaste en Bellas Artes y no, luego...? No llegué nunca a pisarlo. ¿No llegaste a pisar Bellas Artes? Jamás. Una pena. Yo tampoco. Aquí el único que ha pisado Bellas Artes es Cristian y ya ves que le llamamos puta mierda. O sea que tampoco creo que sea algo muy importante. Y es técnico de sonido ahora mismo. Y tengo un máster también. ¿Sí? Bueno, tengo dos, de hecho. Tengo uno en creación de videojuegos y otro en pollología y hipótica. Yo tenía uno que era He-Man. Tenía He-Man y tenía master. El castillo de Skeleton también. Sí. Esqueletón. Esqueletón de toda la vida. Y cuéntanos, entonces, ¿empezaste...? En arquitectura. Arquitectura. Estuve ahí dándome de cabezazos contra el hormigón durante 4 años. Ajá. Y luego dije, mira, no. ¿Y por qué empezaste arquitectura? Bueno, porque... O sea, quiero decir, tenías... Porque era como la parte... Era parecido a dibujar, pero como en plan serio. Ajá, o sea, fue una decisión propia en el sentido de, bueno, me gusta dibujar, pero me gusta también la arquitectura, como te puede gustar la música y el dibujo, y a lo mejor no te haces músico, sino que te haces dibujante o viceversa. Algo así. No, pero la verdad es que mi padre fue arquitecto. Ajá. Digamos que también hizo bastante de contrapeso. O sea, que cometiste el error de ser obediente. Sí. Tu padre te dijo mira, hijo, un arquitecto es un dibujante, pero con dinero. Bueno, y tú, ¡ay, me has ganado, papá! Sí. Sí. No, no me dijo eso. Me dijo como que luego que yo hiciese arquitectura, que luego ya me dedicase a dibujar y ya está. Y así me fue. Que lo gracioso es que luego todos mis compañeros arquitectos pues se encontraron con la gran crisis, ¿no?, del ladrillo. Uh-huh. Y mira, al final no me salió tan mal lo de dedicarme a hacer dibujos. Eso creo que podría ser casi una crónica generacional, ¿no? Esa frase de tú primero estudia esto, que solo son 4 o 6 años de tu vida o 18. Rompiéndote los cuernos para sacar un título. Y después ya, cuando ya hayan pasado casi una década, ya estudias otra cosa que es como un imposible, ¿no? Sí. De hecho, aquí tenemos un buen ejemplo, no de eso, sino de lo contrario, ¿no, Milagros? Porque tú, con tu hijo, nunca pretendiste imponerle que estudiara arquitectura para después hacer sus cosas, sino que le diste libertad, ¿no? Sí, porque yo creo que aparte de todo, los niños desde que son pequeños y saben lo que hacen, y mi hijo ha sido muy responsable, pues yo he visto que podía hacer lo que él quisiera, porque además mira cómo le ha salido, fenomenal. ¿Estás diciendo que tu hijo es responsable? Sí, ¿sí? Bueno, responsable. ¿Pero hablamos del mismo hijo o tienes hijos secretos que yo no conozco? No, pero los hombres sí tenéis, pero las mujeres hay que parirlos. Y yo no me acuerdo, solo he tenido uno. Es cierto, como decía mi padre, hijo, hay una cosa que tienes que saber en esta vida, la maternidad nunca se discute, todo lo demás... Sí, Ignacio en su trabajo es súper responsable. Además, desde muy pequeño ya ha valido para ello. ¿No tuviste la tentación de decirle, por miedo a que no se pudiera ganar bien la vida con el mundo de la ilustración, a decirle que estudiara otra cosa más o menos como nos...? Que a mí me lo han dicho eso también, no. Cuando era más joven. No, ¿sabéis por qué? Por una cosa, porque yo era pequeña y a los 9 años me sacaron del colegio. Murió mi madre, se acabó. Entonces creo que cada persona tiene que hacer su vida. Y yo he confiado en él y... Y es de verdad, ¿eh? Por eso nos caes bien, Milagros, por eso nos caes bien. Porque todos me venís bien. Tú aquí también me gustas. O sea, vamos, entiéndeme que me gustas como... No me toques la pierna, Milagros. No hace falta que me toques la pierna para decirme eso. No te la estoy tocando. Ah, no te la estoy tocando, si no lo notarían más. Estoy lejos. Bien, este programa empieza bien, como a mí me gusta. Pues entonces, primero fuiste obediente, sí, y luego, después te diste cuenta de que era un error. Luego fui medianamente obediente y ya luego fui completamente desobediente cuando yo, ya a mis padres les daba igual. Uh-huh. Entonces, bueno, entonces digamos que no cuenta. Uh-huh. Sí, me di cuenta en el momento... hay algo ahí que es muy básico y fue un momento en el que dije... Leches, yo no quiero dedicar toda la vida a hacer un trabajo que no sea parte de mi vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues dije, pues voy a intentar dedicarme a algo que me guste y que esté como que no tenga que sufrir con ello, o sea, en plan hacer corte y luego seguir con tu vida, ¿no? Uh-huh. Y al final pues la ilustración era lo que más me motivaba, porque si por mí fuera, vamos, a mí me gusta el tiempo libre, realmente, uh-huh. O sea, siendo sinceros. Pero bueno... Bueno, por algo trabajo viene del verbo trap. Como era... Cristian, ¿tú qué sabes de cosas antiguas? Porque eres así, enjuto. ¿De cómo era la expresión de la que viene trabajo? Trapalie, ¿no? Era, que era un método de tortura, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo era? Explícanos. No, de hecho... Ilústranos. Voy a pasar de eso porque estaba pensando en lo de Milagros ahí. Que estaba pensando a Paulo... A Milagro le gusta a Paulo. Y luego ya... Uy. Voy a poner esto... A ver si suena. No. ¿Has estropeado el ritmo? Estropeado el ritmo. ¡Uy, oh, qué bonito! Me encanta esta canción. Bueno, yo soy muy romántica, ¿eh? Sigue entrevistando a... Esto va bien. Sigue entrevistando a Kike con la mano de Milagro sobre tu pierna. De acuerdo, seguiré entrevistando a Kike mientras tú intentas boicotearlo. Oye, venga. Que no le tengo... Debajo de la pierna está el perro. El Paulo. Pero no. A ver si también le vas a gustar al perro, Paulo. Bueno, de acuerdo, bien, ya veo por dónde va el rollo. A ver si vas a acabar teniendo hijos más mayores que tú. Adelante, Kike, con tus cosas, por favor, continúe. Con mis cosas, ¿dónde me había quedado? Te habías quedado aunque al final hiciste tu camino, sí, y decidiste que no querías trabajar alienado, es decir, haciendo algo que no te representa. Precisamente. Y entonces, ¿qué hiciste? Oye, la arquitectura me gusta, pero no tanto como para dedicarme a ella. Ajá. Quizá para verla. Ajá. Y eso, que me gusta el tiempo libre al final, que es una cuestión... Cierto, eso. Es eso era lo último que habías dicho. Que aunque parezca mentira, es bastante humano dentro de lo que cabe. Por mucho que se empeñen en decirnos lo contrario, sí, y en que la vida es una cuestión de productividad, eso es completo y absolutamente falso. Justo. La vida es una cuestión de productividad para que los ricos tengan tiempo libre, no para otra cosa. Pues justo. Pues como ganarse la vida, que ganarse de alguna manera, pues dije, mira, que el trabajo sea el más agradable posible, ¿no? Y bueno, la ilustración lo es. La verdad es que tiene tiene cosas muy muy bonitas y la verdad es que se disfruta, digamos. ¿Y entonces te seguiste formando? O sea, ¿cambiaste de arquitectura a ilustración? Bueno, hice fotografía durante una época que tampoco, que era una semipasión que terminé enterrando. ¿Sí? Porque no... ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le dedicas un poco más de tiempo, muchas veces te encuentras con aquello que, con lo que roza. Sí. ¿No? Y en este caso la fotografía rozó demasiado. Es que sigo pensando en la mano de Milagros en la pierna de Pablo. ¿Tú lo has entendido, Cristian? Claro, dice, a veces te encuentras con algo al lado, con lo que roza. Oye, que no estamos por la noche. Bueno, bien, a este paso llegamos a la noche. Sí, por favor, continuemos hacia adelante, salgamos de este escollo tan incómodo para mí. Se está convirtiendo en un programa que yo llamo un programa Chelo Loureiro. Eso parece, sí. Y entonces, fotografía no te convenció. Tampoco, y nada, ya me metí en la 10, en la Escuela Arte 10. A la que... Aquí en Madrid, la Escuela Arte 10, ¿no? Que es la escuela pública. ¿Aprobaste el examen de ilustración en la primera? Sí. Yo lo suspendí. Joder, pues ¿por qué? Sí, sí. Ah, pues yo creo que es que hice un examen de mierda muy malo, muy malo. Yo lo dudo, pero bueno. Sí, sí, no, créeme. ¿Sí? Yo, vamos, no recuerdo mucho, pero sí, sé que era como... Yo me lo creo, pero vamos. Sí, pero lo que tú creas, fíjate, que no nos importa. Que era dibujo natural. Te debieron poner un Cerapio trazado con compás. Me pusieron un uno como el de este dedito de aquí, Cristian. ¿Lo ves bien? ¿Tienes una buena visión de este dedo que te estoy mostrando? El señor decadente me está haciendo una grosería. Lo digo para una groserida, perdón. Habla bien. Bien. ¿Qué pasó entonces? ¿Empezaste ahí y ahí te fue bien en la Escuela de Arte 10? Sí, bueno, fue un poco trompicones, pero porque estaba trabajando de cosas. De hecho, trabajaba en el estudio de mi padre como delineante. Estuve ahí como casi 8 años. ¿Sí? Dibujando, dibujando cimientos y estructuras y detalles constructivos. Y luego encima, para redondear la pasión que me despertaba, pues informes de seguridad, salud y presupuestos. Que vamos, era apasionante. Bueno, podía haber sido peor. Podías haber tenido un padre médico y haber estado dibujando almorranas. Bueno, pero por lo menos cada una ya sería diferente. En este caso era... No, son bastante parecidas. Son bastante parecidas. Aparte, bueno, al fin y al cabo, yo tiraba de fotos, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, era todo mucho más agradable. Sí, bueno, tienes un buen conocimiento. Esperemos que todo el mundo que esté escuchando este programa en directo ya haya hecho la digestión. Si no lo ha hecho, pedimos disculpas. Pero esto es una radio libre, así que... ¡Ah! Se siente. Y también dejamos claro que las almorranas no se comen, o sea que... No, por favor, no lo hagáis. No debería afectaros en vuestra digestión. Aunque tiene nombre de comida. Continuemos huyendo hacia adelante. Es muy interesante. ¿Qué comes tú, Quique? No sé, pero suena algo que se podría aderezar con algo. Solo se me ocurren cosas peores. Almorranas al pilpil, almorranas a feira. Por ejemplo. Ya bueno, desde el del cerdo se aprovechan todo. Hasta las almorranas. Menos los andares. Nunca se ha preguntado si la almorrana entra dentro de eso. No. Es del cerdo, me gustan todo hasta los andares. Hasta los andares, sí. Entre lo que es cerdo y lo que es andares, ahí la almorrana tiene que figurar. Igual que figuran las orejas, la lengua, los intestinos o el hígado, ¿no? ¿Qué tenemos todo para hoy? Bueno, pues de primero tenemos sopita de almorranas. ¿Cosas peores se han visto? Uy, pero eso tiene gluten. Venga, Quique, por favor. Venga, haz como si esto fuera un programa de verdad. Tú que puedes. Nada, me metí en Arte 10, estuve, pues eso, compaginando con el trabajo. Y bueno, al final empecé a dedicarme a la ilustración casi antes de terminar. Porque empecé a trabajar también en el Matadero, en el Matadero Madrid. En el Matadero Artístico, sí. O sea, el centro artístico municipal, ¿no? ¿Es municipal o es de un banco? Es municipal. ¿Sí? Bien. Sí. Y bueno, lleva Destino, esto de la empresa. Entonces Madrid no es municipal, destino. Madrid es destino. Municipal Pamisaca, es municipal José María Aznar. A medias, sí. Sí, sí, ya sabemos nosotros lo que es Madrid, puta mierda, Destino. Paulo, dígame. La cárcel. Sí. La cárcel. No tenemos miedo a la cárcel, Cristian. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Un hombre de mi y posición. Y lo siguiente, tráeme bocadillos de... Iván, mira, ya me iba a salir almorranas. Pues no, de alcachofas, por ejemplo. Pues bocadillos alcachofas, por favor. Jamón no, Milagros, sí, por favor. Está muy bueno. Sí, pero yo no me como de esas cosas. El jamón para mí, las alcachofas para ti. Ya está, ya te has echado. Venga, pues si nos meten juntos en la cárcel ya tenemos ahí negocio. Madre mía. En el matadero, ¿y ahí qué tal? ¿Bien? Ahí bien, porque bueno, estaba en la Asociación de Diseñadores de Madrid y eso la verdad es que me sirvió para conocer a un montón de gente y de hecho mi primer encargo más o menos importante, simplemente mi primer encargo de libro y que al final pues fue un poco el que me sirvió para empezar a dedicarme a esto poco a poco. La verdad, un libro que era bastante, bastante interesante porque eran las memorias de la madre de la chica que me lo encargó. Ajá. Las memorias de la madre de la chica. Sí, bueno. ¿Eras el título? No. Sí, Cristian, era ese. El título, el nombre de la mujer, de esta mujer, se llamaba Mavi Catalina. ¿Cómo se llamaba? Mavi Catalina. Mavi Catalina. Y bueno, la verdad es que casi es más gracioso el nombre de verdad que el que te habías inventado tú, que me había parecido una supina estupidez, pero bueno, por una vez ibas encaminado. Que no me insultes más, que soy más grande que tú y te pego. Cristian, no sabes lo que todavía te voy a insultar de aquí a que acabe el programa. Mm-hmm. Digo, continúa. Vamos. Mavi, ¿cómo era Mavi? Mavi Catalina. Mavi Catalina. ¿Y ahí fue bien? ¿Hiciste diseño o hiciste ilustración? No, hice ilustración. Hice un montón. De hecho, cometí un montón de errores de principiante. Era un libro que era... ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos errores de principiante? Venga, va. El libro... No quedó muy claro que era un libro que tenía que parecer para niños, sino un libro que... Que parecía que iba a ser para adultos, pero tenía que parecer para niños, entonces era algo muy complicado. Entonces al final tuvimos que hacer una reestructuración de absolutamente todo para que lo pareciera. O sea que el primer curro ya fue farragoso, sí. ¿No? Ya tuviste. Me olvidé de las sangrías. Esto es como algo que es como muy típico cuando estás empezando. Explica eso. Las sangrías. Las sangrías es lo que dejas de sobra de papel. Para que la imprenta, si la imagen llega hasta el borde, no quede un hueco blanco. No quede una rebaba blanca, ¿no? Eso es. Es como si tú vas, para poner un ejemplo claro que la gente pueda comprender, vas a publicar algo en A4, imprimes un A3 de ese mismo, con ese mismo dibujo que se salga por fuera del A4 para que cuando se corte ese papel no haya rebaba, sino que el papel esté impreso hasta el mismo borde y más allá. Eso es, justamente. Pues si no lo dejas, pues lo que pasa es que el dibujo lo tienes que cortar. Ajá. Y entonces lo que habías puesto en el bordecito cerca, pues se va. Desaparece. Por culo, básicamente. Y ese fue, pues esos fueron los dos primeros fallos y que no he vuelto a cometer más que alguna que otra vez cuando estoy muy dormido o muy cansado. Que da igual, por mucho que uno crezca, al final la misma piedra varias veces, ya sabes. Hombre, pues no fue tan malo, ¿eh? Podías no haber cobrado los cambios. Podía no haber cobrado los cambios que no hice cambios. Ah, mira. Ah, ¿no hiciste cambios? No. Ah. Creo que muy pocas veces he hecho cambios. Sí. Cosa que creo que es de las personas afortunadas. Sí, como... sin duda. Y sí, en general no suelo hacer cambios. Yo lo entrego tal cual y así ahí se apañen. ¿Y qué pasa con el cliente cuando dice, pero no, yo te pedí un señor montado a caballo y tú me has entregado una señora en bicicleta? Ah, no suelen quejarse. ¿No? No, porque también me da libertad para hacer lo que yo quiera. Ajá. De todas maneras, ¿pero tú los amenazas para conseguir eso? ¿Tienes algún tipo de...? No, ¿vas con armas de fuego a las reuniones o algo así? Se fían de mí, supongo. Debo tener cara así como de confiable. Ajá. Sí. No me ves la cara, pero... Bueno, ya lo describo yo. Ay, muchas gracias, Milagros. Quique de la Rubia tiene cara de esa persona que presentaréis a vuestros padres. Sí. En plan, este es mi colega o este es mi novio y tal. Ah, pues, oye, gracias, Cristian. Muy bien, pues nada, pues luego nos lo llevamos y lo paseamos por casa a ver qué opina la familia. Quique, a ti te gusta Pablo también, porque ya está. A mí Pablo me encanta. Pero yo no tengo cara de ser presentable, Cristian. No, tú eres el chico malo del instituto, el que fuma ahí en los baños, en los descansos. Eso es mentira, no hay pruebas, no era yo, y aparte ese día estaba muy confundido. Pablo, claro. No pegues voces, joder. Sí, gritaré lo que quiera. Y si te molesta, gritaré más, aunque me bajes el micrófono, no me importa, porque resistiré, Cristian, yo resistiré contra tu autoritarismo. Mientras Paulo grita, disfrutemos de unos minutos musicales. No, venga, te vuelvo a poner. Venga, dale, haz el favor. ¿En qué punto estás ahora? Porque estamos ya con la trayectoria, pim pam, tu primer libro, patatín patatán, ¿y luego qué? Nada, básicamente me he dedicado... Es que hay que explicar esto antes. Cuando te sale el primer curro, yo quería ser un ilustrador de robots, monstruos, cosas muy divertidas, digamos. ¿En serio? En serio. Sí. ¿Qué te pasó por el camino? Digamos que por el camino conocí a gente, de hecho a una chica que me descubrió el mundo de la poesía. Ajá. Y bueno, pues probé a leer poesía y a disfrutar de la poesía. Y te echaste a perder, claro. Bueno, a medias. No, la verdad es que fue un añadido que está muy bien. Pero bueno, también me... Entonces, bueno, pues por casualidad en su momento me encontré con un encargo de poesía. Eso me llevó a otro encargo de poesía y así a partir de entonces solamente prácticamente todos los libros que he hecho han sido de poesía al final. Entonces me he especializado en ello. O sea, tú querías ser el punk rocker de la serie B más y, o menos. Y te quedaste ahí en el muchachito de jersey de cuello alto que fuma en pipa y habla con esdrújulas. Sí. algo así. Si hablamos del mundo de ilustración, sí, más o menos. Bien, ¿no? Es curioso. Muchas veces es cierto que uno tiene unas ideas o unas proyecciones de futuro, planes preconcebidos, digamos, pero luego es cierto que Milagros, sí, que aunque le pongas la mano al micrófono se oye igual, porque es un micrófono, ¿sabes? Está hecho para captar el sonido. Es que yo estoy como siempre en mi mundo. Ya. Bien, que nos decías que eso, que es verdad que como muchas veces el propio trabajo, los propios encargos que vas aceptando te van redirigiendo hacia un sitio o hacia otro que no es el que uno espera. De hecho, volver a encontrar el camino que querías implica hacer un esfuerzo bastante grande. ¿Lo has hecho? ¿Te has intentado convertirte en el rey de la serie B o algo así? Voy intentándolo en mis ratos libres y demás, pero creo que me... como decían en Cadena Perpetua, me he institucionalizado. Joder, no soy capaz de decirlo. Institucionalizado, venga, sí, ajá. Ya lo he conseguido. Yo de esa película solo recuerdo la frase de: la mala suerte es como una gigante bolsa de mierda, algún día caerá y lo hará sobre alguien. Has corrido mucho con ese chispum. Si no, hubiera estado bien. No sabía que tenía una segunda parte. Claro, antes. Que te ha faltado, lo que te faltó de lo que te sobró de tiempo antes te faltó ahora. Pero vas cogiendo el. Sigue practicando. Sigue la entrevista. De acuerdo. ¿Qué es para ti lo más difícil? Y aquí ya empezamos un poco a entrevistar de la profesión. Lo más difícil de la Según profesión. Según tu experiencia y tu punto de vista, que por lo que vemos, pues estaba centrado en la poesía y en el editorial. Editorial, sí, sobre todo libros y o sea, libro, cubierta de libro, algún que otro póster o carteles para teatro y demás, pero sí, en general ha ido en esa dirección. Lo más difícil, pues si no has salido fuera de España, pues sostenerte económicamente con lo que pagan en este. O sea, lo más difícil es la mera supervivencia. La mera supervivencia es lo más difícil. Por lo demás, bueno, pues y quizá pues la gestión del tiempo como persona autónoma que le gusta el tiempo libre. Digamos que esas son las dos cosas que yo creo que son más complicadas. O sea, el organizarte bien y el aprovechar los días de una manera más o menos productiva para luego tener tiempo libre eso, de calidad, etc. No sé cómo se dice esto, esta especie de utopía, ¿no? En la que vivimos muchos ilustradores, que en la que imaginamos que somos capaces de tener tiempo libre y no tirarnos noches sin dormir, ¿no? Pues no, esto es complicado. Sí, eso es cierto, es curioso, ¿no? Muchas veces desde fuera se ve muy fácil, ¿no? Dices, joder, pero si tienes todo el día, te puedes organizar, qué suerte, qué tal. Pero luego en realidad es algo muy complejo, ¿no? Mucho más complejo, porque si tienes una espada de Damocles encima, ya sea un plazo de entrega, ya sea una empresa en la que tú tienes que ir en un horario o lo que sea, es más fácil ser productivo, digamos. Sí, sí, por supuesto. Pero si tienes 15 días para hacer algo que te lleva dos, lo más probable es que lo dejes para las últimas 24 horas. Completamente. ¿Y si pueden ser en tres? Sí, que ese es nuestro drama. Sí. Es un drama, es un poco elegido y creo que fácil de corregir, ¿no? Pero bueno. Joder, pues yo llevo años, si no te creas tú que avanzo mucho, en la corrección. La clave está en llenarlo todo de trabajo. Yo la teoría la tengo muy clara. Ya, es que al final es eso, la búsqueda de el hedonismo al final es nuestro gran enemigo. Ajá. ¿Crees que hay que ser muy resistente para dedicarse a esto? Sí. Completamente. ¿Crees que es una de las claves? Sí, porque es más mental, en realidad. O sea, sí que es verdad que es difícil vivir de ello holgadamente. Tienes que, digamos, que llamar a las puertas concretas y tal. Pero creo que hay una carga muy fuerte a nivel emocional. Sobre todo teniendo en cuenta que es un trabajo que tiene una visibilidad y, digamos, que creo que a la mayor parte de la gente le cuesta desvincularse, ¿no? De lo que opina la gente, ¿no? O sea, es decir, digamos que nuestros pequeños egos al final siempre tienen ese... siempre juegan un gran papel, ¿no? Lo que haces, lo haces para que lo vea la gente. Uh-huh. Y no quieres hacer cosas horribles para que luego la gente sufra, ¿no? Y, bueno, tú querías hacer monstruos y cosas feas. No, quería hacerlas guays. Ah. no quería que fuera todo muy horrible, quería que fuera muy guay. ¿Y entonces dónde muy encuentras molen. Ahí esa dificultad? ¿En que a lo mejor el miedo a la crítica o la aceptación por de la lado, crítica? Por un lado, puede ser. A ver, es que esto es una cuestión también de años. Es decir, van pasando los años, a mi caso me da bastante más igual, ¿no? Uh-huh. Pero al principio era lo más, era lo único que prácticamente que importaba, ¿no? Que lo que hicieras tuviera una repercusión... no sé cómo decirlo, pues que le gustase a la gente pero a la gente te refieres al público. Al público, sí. Sí, más que a la profesión. Sí, bueno, la profesión también sí. Pero fundamentalmente para ti, sí, es el público, ¿no? Claro. Hombre, claro, porque estás trabajando también para gente que no conoces y que, uh-huh, no sabes cómo, lo que entienden o lo que no entienden y si van a llegar a comprender un poco lo que les estás tratando de contar, ¿no? Y claro, pues al final, o que les guste, simple y llanamente, ¿no? Y joder, es que es difícil, ¿eh? Pensar todo el tiempo en cómo va a resultar, si les va a gustar, si no. Y pero no es tanto eso, luego también es la sensación continuamente de que la profesión que estás haciendo está fuera de un poco del ámbito del resto de las profesiones así más comunes o, uh-huh, habituales o y entonces a veces siempre te peleas también con la idea de cómo, de si estás haciendo algo de provecho o lo que sea. Te vuelves un poco tu padre en un momento. Podrías llegar a ser más joven que tu propio, sí, hijo, sí, entonces. Más o menos. Sí, sobre eso yo tenía una pregunta, porque parece que no, pero yo escribo preguntas. Me estoy viendo un papel aquí, sí. Sí, efectivamente, y tiene letras. No es un lorem ipsum, hay cosas. Digo, ¿por qué crees que la ilustración no se considera un trabajo? Tú has dicho habitual o común. Yo he puesto normal, entre comillas, porque reflexiono y digo lo siguiente. Si atendemos a lo minoritario que es el trabajo de la ilustración, un meteorólogo o un torero también serían profesiones raras. Si atendemos a lo desconocido por parte de la sociedad, que resulta el trabajo de un ilustrador o una ilustradora, un consultor de finanzas o un técnico especialista en telecomunicaciones también hace algo que la gente no comprendemos. Y sin embargo, todas estas profesiones, tanto meteorólogo como torero, tienen una mayor aceptación social, en el sentido de que tú le dices a tu padre, o a tu madre o a tu primo, no, pues soy torero y saben a lo que te dedicas, o soy meteorólogo y aunque no tengan mucha idea de verdad, o soy técnico en telecomunicación, bueno, es como que todo eso resulta más encajable dentro del organigrama mental de nuestros congéneres. Y sin embargo, el ser ilustrador es como que genera ahí un... separa la música y es como un silencio y entonces la gente piensa, ¿de qué está hablando? ¿Por qué crees que sucede eso? ¿O si es que crees que sucede? Sí, sí, creo que sucede. Y creo que viene... pues viene de una cosa que me la ha planteado más de una vez, y es que creo que la gente piensa que los libros vienen ilustrados de fábrica. Ajá. Que no hay una persona que los haga. O sea, es decir, que ya salen con los dibujos hechos. Uh-huh. Entonces, cuando le dices que te dedicas a eso, o sea, que eres la persona que hace eso, es como, ah, en serio, hay alguien que hace eso. A mí me pasó exactamente ayer. ¿Sí? Ah, sí, cuéntanos, Cristian. Exactamente ayer. Estuve con unos amigos. No mientas, Cristian, tú no tienes amigos. Que sí, que hay testigos. No hay testigos. Pues si pagas, no son testigos. Se dicen personas sobornadas. Bueno, estuve con unos lacayos. Eso. Y uno, una de las personas que estaba anoche, la acababa de conocer y me preguntó, me dice, bueno, ¿tú trabajas dibujando? Y digo, sí. Y me dijo, ¿me enseñas algo de lo que has dibujado? Entonces yo le enseñé algunas imágenes y me dijo... Pero esto lo haces con ordenador. Y digo, sí, lo hago con ordenador. Me dice, ¿y qué parte hace el ordenador? Oye, es una buena pregunta. Yo no sabría qué responder. ¿Qué parte hace el ordenador? Pues yo le dije, pues lo que yo le digo que haga, ¿no? Pero él, como que en su cabeza, el trabajo era como un tándem. Yo estaba sentado al lado del ordenador y le decía, oye, mira, quiero... Embellece, quiere que sea más bonito. Un enano, quiero un enano. No, un enano que mole más, que tenga colmillos, ¿no? Y si el ordenador va generando enanos. Que yo le voy dictando y luego en la disquetera, disquetera le meto una galleta cuando acaba, ¿sabes? Me resultó un poco humillante, así que luego le pregunté, bueno, ¿y tú qué haces? Y dice, no, trabajo en el Instituto de Empresa. Y digo, ¡vaya mierda! Y ya ahí quedamos empate. Cierto, cierto, sí. ¿Por qué esa incomprensión? ¿Por qué esa dificultad para comprenderlo? ¿Dónde crees que está la...? Bueno, lo has dicho ya y me he columpiado. ¿El qué? No, no, no. No lo has dicho aún. No, yo creo que tiene que ver con el hecho de que damos por hecho que las imágenes están ahí. Estamos rodeados de imágenes y se consideran como algo... Que... Sí, pero cuando vamos a una casa... Aunque no nos hayan dicho si le das a esta palanca sale agua, sabemos que vamos al cuarto de baño, le damos una palanca y sale agua. Y sabemos que eso funciona. O sea, no pensamos, se habrá hecho solo, ¿no? Sabemos que hay un solar y luego llega gente con cosas y hace un edificio. Y dentro de ese edificio hay cosas y funcionan mejor o peor. Pero porque pensamos. Porque lo ves. Si alguien te dice, soy fontanero, tú no dices, hostia, pero un momento, pero ¿las cañerías no nacen solas? No, pero porque has visto un fontanero en tu casa con la hucha, ¿sabes? ¿Eh? Que te puedes... agachándose en la hucha, todo esto, reparando. ¿Vas a decir muchos más tópicos antiproletarios en este programa? No, porque es una imagen muy, muy recurrente. No hace falta. Entonces, lo has visto cambiando. Una cisterna... Sí, pero yo no he visto nunca a uno de los que colocan las antenas de repetidores de telefonía móvil y sé que no nacen por generación espontánea. Ajá. O sea, sé que no hay un bloque y de repente ¡plop! Sale una antena de esas cancerígena que rebota las señales de los móviles. Sé que hay satélites en el espacio y nunca los he visto. Yo creo que todos esos tienen... ¡Salud! ¡Salud! Quizás porque todos ellos dan la sensación de que se hacen... con las manos, o sea, es decir, que se construyen. Y aquí nosotros no construimos, o sea, nosotros dibujamos. Pero sabemos que hay brokers de la bolsa y esos no hacen nada con las manos, salvo... Nosotros le dictamos al ordenador. Ah, sí. Claro. Sí, no, bueno, pero que ya te ha dado... Al botón crear del ordenador, ¿no? Eso que claro, toda la gente piensa. El botón de Photoshop de dibujar. Dibujar mejor. Luego cuando te dicen peor. Que no, hazme un cambio, le dices embellecer. Bueno, pero esto también pasa a nivel de nuestras propias familias. Es decir, mi padre... Una persona que todavía, después de 15 años de profesión que llevo, es incapaz de distinguir entre dibujo y diseño. Me dice, bueno, es que eso es... Wow. Diseñame un caballo. Y le digo... Y, ¿sabes? Yo ahí le odio y digo, bueno, no te crujo la cabeza porque eres mi padre. Y porque heredo, que si no ya estaba muerto. Pero, papá, un beso. Voy a comer el domingo. Pero también es verdad que dan por sentado que hay cosas que se hacen solas, que son mágicas, y no estoy de acuerdo en que no se vea cómo trabajamos, porque hay ejemplos. Mira Titanic, cuando se ve a Jack pintando a la muchacha, le dice, píntame como porretas con este medallón, con los oros. Y sale el tío dibujando, o sea, y en otras películas y tal se ve a gente dibujando, pero aún así como que no cala. Y creo que tiene que ver con el tema de Dalí, que Dalí es el Dalí y Warhol son el cáncer de todo lo que ha venido después. Sin duda. Porque le metieron en la cabeza a la gente que nosotros éramos una especie de inspirados, tocados por la mano de Dios, que no hemos tenido que hacer ningún esfuerzo, sino que nosotros ya nacimos en plan de, venga. Del dios dólar, claro, sí. Ahí, nos quitaron los pañales, agarramos un carboncillo, nos hicimos un caraballo a tamaño real con nuestras manitas de bebé y que todo sucede de manera mágica, porque así funciona la inspiración. Eso es lo que yo creo que pierde al público en general. Y esta te la respondo de acuerdo. Yo. Estoy así. De acuerdo y añadiría una cosa que quizá puede ser, esto es una teoría, que como es algo que se, como el dibujo es algo que se abandona cuando eres niño, uh-huh. cuando tienes 7, 8 años, básicamente te hacen abandonarlo, no es que lo abandones de manera natural. Queda como algo de la niñez, entonces queda como algo que puede hacer un niño... o que hacías cuando eras niño, entonces cuando cuando alguien se dedica a esto profesionalmente no se toma en serio, quizá por eso. Porque todo el mundo hemos pasado por eso cuando hemos sido niños y en ese momento pues parece como que no tiene ninguna utilidad hasta que lo necesitas, claro, evidentemente. Eso me recuerda la gran contestación que dio Puño, un compañero ilustrador, a supongo que la enésima entrevista en la que le decían ¿y cuándo empezaste tú a dibujar? Y él respondió, no, ¿cuándo lo dejaste tú? Claro. Porque en el colegio dibujábamos todos. Sí. En preescolar dibujábamos todos, lo que pasa es que algunos lo dejasteis por el camino y otros continuamos haciéndolo toda la vida. Y también me recuerda a esa gran frase de Javier Cansado cuando decía, no, si yo recuerdo los primeros shows que hacíamos, venía la gente y dice, joder, pero es que eso que haces tú, que para subir ahí y decir eso, es que eso lo hago yo también. Y se reía y decía, sí, pero al que le pagan es a mí, hasta luego. Y es como, claro, es no habrá envidia tal vez ahí. Pregunto, envidia social de disfrutan demasiado. Es posible. Pero no sucede con, por ejemplo, la música o la porno. Bueno, con la música quizás sí. Con la pornografía sucede. ¿Tú crees que a un actor porno o una actriz porno no la tomarán en serio? En plan, porque es como, no, pero tú te lo pasas bien con lo que haces. O un cocinero, ¿no? Un cocinero que le guste cocinar. No lo sé. No sé si tiene que ver con... Es que todas las profesiones que has dicho tienen... digamos que están en un rango... Que se maneja carne. Sí, sí, la música también. En la música, bueno... No, a ver, has puesto tres ejemplos. Yo, o sea, no sé cómo nadie te ha parado en algún momento, pero has dicho, bueno, un cocinero, un músico o un actor porno. ¿Pero qué tiene que ver un actor porno con un dibujante que maneja el lapicero? No, el hacer algo que te gusta, ¿no? Yo siempre digo, cuando los clientes te dicen, hazme esto, pero mira, no tengo mucha pasta, pero bueno, esto a ti te gusta, ¿no? Y es como, sí, a Nacho Vidal también le gusta su trabajo, llámalo para que se tire a tu hermana y sacar unas fotos. Y cuando él diga que sí y que lo hace sin pasta, yo ese día voy a tu casa y te hago esa ilustración tan maravillosa que estás esperando. Que yo haga por el morro. Mientras tanto, vete a comer una mierda y se lo cuentas a tu prima. Bueno, a ver, vamos a pasar rápido. Llevamos 40 minutos de programa. ¿40 minutos ya? Ah, sí. Hablas mucho, Cristian. ¿Te das cuenta de que estás hablando mucho? Y luego hoy, vas a decir eso de, me voy a dejar muchas preguntas en el tintero. ¿Te das cuenta, Cristian, de que yo... tú sabes que yo edito el programa después, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? No solo hago los guiones, localizo a los entrevistados, llego puntual, sino que además edito el programa. Y hoy has hecho una autopregunta autocontestada que pienso utilizar cada vez que me digas que yo me autopregunto y me autocuestiono las cosas. Y cuando lo esté editando en mi casa el domingo por la noche, cogeré el trozo de autopregunta de Cristian, cortaré y lo pegaré para dejarte como la mierda, que es lo que te mereces. Hola. Vaya, ¿cómo estás hoy? Vámonos adelante ya, que empiezo ya. Vamos, me ahí. Empieza a subir el sudor de la furia. ¿Cuánto vale una jornada de Quique de la Rubia? ¿Cuánto vale una jornada de Quique de la Rubia? De dibujo hablo. Oh, Dios mío, creo que nunca lo había calculado. ¿Nunca has calculado cuánto dinero cobras por tu trabajo? No. ¿Estás seguro de que te dedicas a esto, Quique? Él va a las reuniones y le tiran una bolsa de oro encima de la mesa, la recoge y van dando... Llama a sus vasallos y le dice, llevar eso a mi castillo. Y dice, toma, ilustrador. Y no me molestéis. Dinero. Y se lo tira encima de la mesa y Quique lo coge así y van dando hacia atrás, hacia la puerta. ¡Gracias, amo! Y riéndose y acariciando el cuero de la bolsa. ¿Nunca te lo has planteado? O sea, ¿no? ¿Cómo haces tú un presupuesto? No, pues lo estoy pensando ahora mismo. No sé, en torno a 90 pavos. Sí, día. Tú haces una estimación. ¿Cómo haces el presupuesto? ¿Cómo lo organizas? Yo solamente pienso en lo que me gustaría cobrar a fin de mes si tuviese un trabajo por cuenta ajena. Lo troceo en días y horas y más o menos calculo. ¿Tenemos botón de error, Cristian, o no tenemos? ¿Te vale esto? Bueno, no está mal, no está mal. Suspense. ¿Te ha gustado a ti Milagros, el suspense? A mí me encanta. ¿Sí? Ay, Milagro, no te rías así en el micrófono que me dejas sordo. Hazlo más, Milagros. Ya. Hazlo más. ¿Quieres que te haga cosquillas? No tengo cosquillas, nada más que no te lo digo. Mejor. Dejémoslo ahí. Bien, respecto al trabajo editorial. ¿Has parado ya de seducir? ¿Podemos seguir con la entrevista? Podemos seguir, sí. Los contratos con editoriales, ¿cómo son? Bajo los que tú has firmado, con los que tú has trabajado. ¿En cuanto sentido? A buenos, malos, regulares. Yo todos los que he tenido eran bastante buenos, salvo los de las grandes editoriales que que bueno, que muchas veces se aprovechan precisamente de lo fácil que lo tienen para conseguir ilustradores, ilustradoras. De la posición de fuerza, ¿no? Básicamente. Utilizan su correlación de fuerzas a favor y dicen, yo las normas. Siempre los he peleado, pero a veces no he podido mejorar las condiciones mucho más de lo que me ofrecían, digamos. Uh-huh. Pero en general no he firmado nunca nada que me sea perjudicial. Yo leo mucho, además. Los leo muy detenidamente. ¿Nunca has firmado nada que diga, y si no entregas te cortamos los dedos meñiques y te los implantamos en los oídos para que no vuelvas a escuchar nada y además lleves uñas de pie en la cabeza? Eso es. Bien. En ese sentido, por lo que dices, supongo, ya deduzco yo la respuesta a esta pregunta, que es si son mejores para trabajar las editoriales pequeñas, las medianas o las grandes... Mm. Supongo que las grandes no son las mejores, ¿no?, para trabajar. Bueno, básicamente porque se aprovechan de esa posición de fuerza. Uh-huh. Eso no significa que luego el trabajo en sí mismo no esté mal. O sea, de hecho, te encuentras con gente que es muy... que entiende perfectamente la relación entre editor, editora y, en este caso, ilustrador. Uh-huh. Y bueno, pues sí, el trabajo sí que funciona, pero luego todo el tema de la gran maquinaria, ¿no?, que parece que escupe esos contratos, ¿no?, pues es mucho peor, evidentemente. Intentan sacar todo el beneficio posible y eso va en perjuicio de lo que cobramos y de los derechos también perdidos por el camino, que, uh-huh, que muchas veces también están ahí en la letra pequeña, ¿no?, del propio contrato. ¿Y las editoriales pequeñas? Pero tú has trabajado, me imagino, si has trabajado sobre todo para poesía, me imagino que habrá más editoriales pequeñas que grandes editoriales detrás de los libros de poesía. Sí, generalmente sí. O sea, no es un género que se vendan... No tienen el esquinazo del Corte Inglés Navidades, ¿no? No. Yo trabajo sobre todo para Nórdica uh-huh. Libros, que era pequeña, pero ahora ya es mediana realmente, porque uh-huh. ha crecido mucho. Y bueno, digamos que mi experiencia sobre todo es con esta editorial y vamos, impecable realmente. Sí. Bien, y a la hora de afrontar un encargo, ¿qué es lo que consideras la dificultad mayor generalmente? Si es que hay alguna que siempre esté... La dificultad mayor. Ya sea tomar decisiones de estilo, ya sea negociar, no sé. No, ante un encargo yo creo que lo más complicado es decidir si merece la pena hacerlo. Decidir si lo coges o no lo coges. Sí, porque a priori casi todo puede ser atractivo, ¿no? Quiero hacer un inciso para nuestros amigos de Sonido Bragueta. Cuando decimos lo coges y no lo coges, no nos referimos a relaciones sexuales. Sabemos que vosotros ahí en el sur tenéis esa cosa, ¿no?, pues muy efusiva y tal. Pero nosotros, los que somos europeos y ya venimos educados desde hace muchos años, sabemos que coger es agarrar cosas, como dicen ustedes. Asir. ¿Lo haces o no lo haces? Europeos, he dicho que somos europeos, anda, y somos periferia. Somos periferia. ¿Dónde vamos, por favor? Somos suburbio de Europa. Somos suburbio total, vamos, no jodas. Bien, entonces, ¿qué me decías? Que ya se me ha ido. Es que como no estoy tachando las preguntas que me has respondido, claro, ya me pierdo. Continúa. Eso, que al final... Mira, voy a tacharlo con un bolígrafo que pone Don Disfraz. Bien. Dondisfraz.com. A lo mejor no pinta. A lo mejor disfraza, sí. Vale, lo más difícil que encontrabas era si aceptar o no el encargo, ¿no? Eso, ¿y en base a qué? Eso al principio. Eso al principio. Claro, porque digamos por lo que se te plantea, casi siempre lo puedes tomar como algo atractivo, a menos que sea bastante mierda, pero sí. Normalmente lo que te suelen ofrecer es como, tiene buena pinta. Luego hay que valorar también pues eso, las condiciones económicas y demás, siempre negociarlo un poco todo lo que se pueda. Y bueno, la dificultad está en decir, vale, me va a llevar no sé cuantísimo tiempo, me van a pagar tanto, aunque me guste el tema, merece la pena hacerlo. Y eso es claramente lo que cuesta más a la hora de tomarlo. Luego, a la hora de hacerlo, perdón, es que estáis moviendo papeles. Estoy pasándole notitas a Cristian, sí. Y yo soy como los tiranosaurios estos de la peli, que cuando se mueven cosas me desconcentro. Pues nada, ya es verdad. Cristian, cuando falten 10 minutos me avisas, ¿vale? Que es que he puesto el cronómetro después, no me he dado cuenta a tiempo y no sé cuánto tiempo lleva. ¿Cuando falten 10 minutos? Sí. Espera. Ya. ¿Ya? ¿En serio? Sí. Mierda. ¡Corre! ¡Maldita sea! Venga. ¡Corre, Forrest, corre! Pero deja de chillar. No lo haré. Luego, decisiones, sí. Luego también pues las decisiones de estilo, al final. Vale, pues venga, ahora ya voy a hacer un salto... Muy grande. Enorme, y vamos a ir a ver qué pasa con la Escuela Minúscula de Ilustración. Cuéntanos. La Escuela Minúscula. Ah, eso es mi escuela. Eso es una escuela que has montado tú. Sí. Venga, pues hostia, rápido. ¿Y te sorprende mucho que te estemos preguntando por ello? Sí. Bueno, pensaba que íbamos a venir a hablar solo de ilustración. Bueno, pero en la escuela que dais, ingeniería náutica. No, es de bueno, ilustración. Pues entonces forma parte del mundo de la ilustración. Sí, es verdad. Bueno, la docencia... Si te parece mal, no te preguntamos. No, no, os lo cuento, yo encantado. No, sí. Es más, si te parece mal, te seguiríamos preguntando. Vale. Nada, yo me empecé a dedicar a la docencia hace ya unos años. Empecé con unas tutorías en el IED. Luego me llamó Puño para lo de el One Year este en el que estuvimos tú y yo, Paulo. Sí. Y de hecho, yo creo que ahí nos conocimos. Nos conocimos ahí. Bueno, nos conocimos antes en una mani. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, Pedrín. La semana pasada también le pasó con nuestro invitado, con Salva, que dijo, no, nos conocimos en un sitio donde dijo el otro, no. Nos conocimos en un bar. Sí. Es verdad, sí, sí. Nos conocimos en una mani, en la que iba Asís... ¿sí? Asís Merino. Sí, sí. Mira, Asís Merino le conozco yo. Claro. Pues no, sí, claro, ¿no? ¿Tú cómo lo sabes? Claro. No lo des por sentado. ¿De qué conozco yo a Asís Merino? No sé. Bueno, ¿podemos centrarnos que nos quedan 10 minutos? Cristian, por favor, que me boicoteas el programa. ¿Me estás boicoteando? Bueno, puede que sí. Venga. Bueno, pues me dediqué, bueno, y luego hice esto, luego en el Museo ABC de Dibujo e Ilustración empecé a hacer un curso de creatividad y dibujo que todavía hago a día de hoy, que es un curso anual. ¿Dónde lo das? ¿En la sala de arriba? No, hay una sala donde las oficinas, que es en el segundo piso, que ya está como preparado para eso desde hace ya algún tiempo. Mejor, mejor. Porque la sala de arriba, sabes que se llama Torcuato Luca de Tena, sí, que es uno de los fundadores del peor escritor en lengua española del mundo ever. No te gusta nada. Emite malas vibraciones. Yo leí Los renglones torcidos de Dios y todavía me sangra el lóbulo frontal izquierdo. Joder, pues yo no recuerdo malo, ¿eh? Dios santo, colega. O sea, no he leído bazofia más gorda y no sé por qué me lo acabé. Supongo que por esto de no me lo puedo creer. Es Pablo en estado puro. Sí, hombre. Sí. Porque no ha leído a Juan Manuel de Prada. Ya. Sí, he leído cosas. Bueno, novela no. Pero he leído artículos de Juan Manuel de Prada. Y bueno, pues no sé. Bueno, oye, está bien también. No, cuéntanos más, que está queda poco bien. Tiempo. Sí. Dale, Quique, venga, por favor, que Cristian me distrae. Pues nada, Escuela Minúscula. ¿Qué pasa con la Escuela Minúscula? ¿A la chicha? Nada, que surgió de eso, de las clases que empecé a dar, que había gente que quería seguir dando, profundizando al final en el mundo de la ilustración. Me pidieron que les diera clases. Al principio iba a ser algo como más de tipo clases particulares, en un momento dado. Se empezó a ver como muchas peticiones diferentes. Vi que ya se me iba de tamaño, empecé a montar esto y luego pensé, joder, al final estudios de ilustración en los que realmente se potencia sobre todo la parte de desarrollo del proyecto, de pensar, que no estén y que no sean muy específicos, que no sean de álbum, que no sean de animación, que no sean de cómic, por ejemplo, pues prácticamente no hay, y que esté como todo muy enfocado al desarrollo como autor o autora de los alumnos o alumnas, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a intentar. Sé que hay gente que se quiere apuntar el primer año, que bueno, el primer año empezó en septiembre, me parece. Y bueno, pues probé a hacer un planteamiento mucho más amplio con dos cursos, un curso de iniciación y un curso de profundización para diferentes perfiles, alguien que quiere empezar. ¿Y eres tú? ¿Das tú todas las clases? No. En el curso de iniciación al principio sí, daba todas, pero en el siguiente, este año va a haber más gente. Y en el otro, en el de profundización, que es como para dedicarse ya profesionalmente a ello, pues dan clase Ana Galván, Adara Sánchez Anguiano, Ricky Blanco y Nicolai Trosinski. Y bueno, este año también pues está Javi Medina, que es maldita nueva. Sea, estábamos en un 75% de penetración en esa escuela, porque a tres de esos cuatro los habíamos entrevistado, pero a este último no, ya. A Javi Medina tampoco. Sí, Javi, de hecho debería pasar por aquí porque... Pasará, vale, seguro. Esto es un como, tipo muy interesante. Esto es como pisar una mierda, al final te sucede. Podríamos ponerlo como lema. De hecho, Cristian, ¿sabes? He tenido una idea brillante. Podríamos poner lo de, en franca decadencia, ese programa que es como una mierda. Tarde o temprano acabarás cayendo por aquí o algo así. Pues la frase era más brillante cuando la dije al principio, porque los momentos brillantes surgen así y luego se van. Sí, se te ha pasado la frescura. Para, sobre todo, ¿sabes para qué? Para esas tarjetas que ibas a tener listas en Semana Santa, ¿recuerdas? Sí. ¿Sí? Yo recuerdo también. Sí, sí, es que está liado. No, no me olvido. Me ya, surgió cosas. Sí, cosas. Accidentes domésticos. Accidentes domésticos. Muchos accidentes domésticos. Ten cuidado. Sí. Demasiado accidente doméstico puede causar graves prejuicios para la salud. Yo voy por la casa. Falta de descanso. Voy por la casa con casco. Problemas vecinales. Con un casco tipo Bismarck. Todo tipo de inconveniencias. Y unos bigotes Advertido postizos. Quedas. Vale. Bien. También ¿cuántos podemos, minutos nos podemos quedan? Decir, pues mira, nos quedan... bueno, no te lo digo, que te jodan. Que... que pues ya está. Que me tienes... O sea, llega tarde, es un gentuza, lo tengo que llamar... Bueno, es que... Tú no querrás hacer un programa de radio, ¿no, Quique? Creo que no tengo tiempo libre suficiente. Y a mí me gusta mucho el tiempo libre, ¿no? Creo que lo he sí, dicho. Sí, creo que lo has dicho ya, sí. Bien, pues vale. Comentabas una cosa muy interesante sobre la formación profesional, ¿no? O sobre la formación en escuelas, que es cierto, y yo coincido plenamente contigo, en que de unos años a esta parte parece que toda la formación en nuestro campo artístico de la ilustración, el cómico, la animación... está enfocada puramente al mercado, es una cuestión casi productiva, ¿no? Sí. Solucionar problemas del mercado más que eso, más que enfocado a lo cultural y al crecimiento. Crecimiento no es la palabra, sino desarrollo tampoco. Quizá progreso o mejora ¿no? de las aptitudes artísticas, de las capacidades de cada uno, por el mero hecho de hacer la cultura, que es lo que nos diferencia de los news, por ejemplo. Porque por los ejemplo. News también son productivos. Sí. ¿Eh? Rodrigo Rato. Ah, no, estás muerto. Bien. Pues yo creo que vamos a ir ya terminando, atacando un poco. Va, qué mierda, tengo la última parte, la verdad, no la tenía que haber puesto así. Pero bueno, respecto a tu estilo y tu trabajo, vemos que es muy diverso en cuanto a que no tienes un estilo en lo gráfico especialmente no, remarcable. No, tú no reconocible. No ves un dibujo tuyo y dices, ¿esto es de Quique? No. Pero si tienes una línea así transversal, primero yo creo que hay dos cosas, ¿no? Lo primero que es como muy poético, todo tiene, o sea, todo son como cosas que pueden admitir varias lecturas, no eres prosaico, digamos, o directo o simple. Y luego tiras siempre de técnicas tradicionales, ¿no? Al menos eso es lo que parece. Sí, al menos los primeros años y casi hasta hace poco, sí. Ahora sí estás trabajando. Empezó a trabajar en digital. Vas a ese programa que le dices, hazme una ilustración que mole sobre un caballo y un bebé. Y sí, lo tengo bien entrenado, sí. ¿Pero escribes o dictas? O sea, ¿tienes micro ya? ¿Estás ya tan avanzado? ¿Tienes el Siri de la ilustración? Sí, de hecho dibujo dando vueltas por la habitación, ¿no? Andando con las manos detrás de los hombros. Y mirando así, cogiéndote la barbilla, ¿no? Y mirando... Con las manos a la espalda, perdón. Oye, tú haces pilates, ¿eh? Joder, las manos detrás de los hombros. Sí, lo he pensado de repente que era como, de hecho, imposible de dibujar. Bien, pues... ¿cuál es tu trabajo más avergonzante? ¿Mi trabajo más avergonzante? Tengo uno terrible, dale, por el que me pagaron un pastizal. Es el que nos gusta. Hice unos... Cuando BMW empezó a sacar su coche eléctrico este i3... para presentarlo a sus propios trabajadores y ver cómo lo iban a vender, yo hice una especie de dibujo en directo y de traje. Entonces me tuve que vestir de traje, tuve que dibujar. ¿Qué traje llevabas? ¿De pirata? ¿De momia? No, eso hubiese estado bien. No, llevaba un maravilloso traje gris con una corbata que era lo único que me permitía con algún tipo de dibujo que no recuerdo qué era ahora mismo. Pero sí, iba de traje, dibujaba en directo las virtudes de este nuevo coche y cómo lo tenían que vender cada uno de los estamentos de esa pirámide jerárquica de vendedores y gente y de directores y ejecutivos y no sé qué de la empresa de BMW. Todo gente maravillosa. Todos, con vidas que merecen la pena, francamente, ser vividas. Sí, de hecho, cuando. Porque había una comida entre medias, creo que nunca he sufrido tanto. ¿Por qué? No podía No habría almorranas de primero. No, no. Almorranas no. De pobre. No, la comida estaba bien, es decir. De hecho, estaba bastante bien. No, porque no sabía. Era imposible tocar ningún tema, realmente. No, no fui capaz de hablar de nada con nadie. Fue un poco triste, la verdad. ¿Y cuánto te pagaron por ese trabajo? Por 2 horas. Uh-huh. Unos 500 pavos. Bien, bueno, tampoco es tan avergonzante. Los hemos visto peores. ¿Sigues comiéndote los plastidecores? No, la verdad es que... ¿Lo has dejado? Lo he dejado, sí. Sí, la verdad es que me gustaban, pero no. No, ya no... ¿Has respirado Edding... ¿Conguitos? No. No, Edding para colocarte. ¿Rotuladores de estos de alcohol para colocarte? ¿Lo has dejado ya o todavía sigues? No, eso todavía lo hago. No has conseguido superar esa fase, ¿no? No, eso no. Bien. Me sigue gustando mucho. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no, Cristian? Porque como no sé cómo vamos de tiempo... Pues llevamos una hora. Pues entonces hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido todo, esto es todo, esto ha sido no. Esto lo voy a editar yo. Paulo, recuerda editar. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Muy bien, muy bien. Pues nada, despidámonos de nuestro invitado. Despinaca de nuestro amigo, de nuestro invitado. Despinácanos de nuestro invitado, por favor. Bueno, Quique, muchas gracias. Espero que no lo hayas pasado mal. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Ha sido entretenido, ¿verdad? He estado a punto de caerme de la silla de la risa. Muchas gracias. Oye, pues tu cara de risa es muy parecida a tu cara de serio, ¿eh? Sí. Estamos ahí. Estoy intentando ir a teatro a ver si la gente me descubre un poco más. A ver si no parezco un replicante. Y con esto, con esta referencia culturetas de pro y de Chichinabo, nos vamos. Mientras Cristian sigue saboteándome con su puto acervo cultural que va entre... O sea, que es como de... a pajares y exceso, hasta ahí llega su capacidad de gestionar yo los humor. 70 como buen hijo mayor que mi padre. Dios, qué imagen acaba de pasar por mi cabeza. Muchas gracias, Milagros Milagrosa, por venir. No hay de qué, me lo he pasado chupi. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. ¿Te has portado bien? Regular. Sí, claro, regular. Te has metido mano. No lo olvidemos, esto lo sabe ya España entera. Oye, eso es mentira, ¿eh? Ha habido que bajarle al micro todo el programa. Pero por lo demás... Lo sé. Muchas Soy gracias, Paco. Soy muy buena gente. Muchas gracias, Loli, también por acercarte. Me ha agradado mucho. Nos alegramos. Y muchas gracias, Cristian. Lo digo con rabia y con furia. Bien lo sabe Dios y tú también. ¿Y qué nos queda ya por comentar? Pues, ¿a quién tenemos de invitado para la semana que viene? Hostia, me estás pillando, tronco. ¿A quién tenemos? Espérate. Mierda, era... Joder, ahora no caigo. No sé si era Anapez. Tenemos a alguien, o sea, tenemos un mes... Tenemos gente de aquí a un mes vista, por primera vez en nuestra historia. Bueno. Pero ahora mismo de los de la semana que viene... Pero bueno, como tú eres el encargado de redes, estoy seguro que estarás encantado de promocionarlo. Y promocionarlo sí, mucho, sí. Como vienes haciendo nunca. Nunca. Nada más, queridas amigas, queridos amigos y queridos animalitos que los dejamos vivir porque pues mataros uno por uno nos da mucho trabajo y no os organizáis para venir todos juntos y que terminemos con esto una vez. Bueno, aquí seguiremos la semana que viene. Date prisa, que es que te presentas despacio, te despides despacio. Este programa es un coñazo. Cristian, este programa a partir de ahora se va a llamar En Franca Descansensie. Despaciensinet. Recordad que podéis encontrarnos en Franca Decadencia, buscando en Franca Decadencia. .org, estoy yo bien. Buscando en iVoox en Franca Decadencia, buscando en Facebook en Franca Decadencia y en la página web de radio de la emisora libre autogestionada de Madrid, gracias a la cual nosotros emitimos a toda España y parte del extranjero y os torramos las orejas con nuestras verdades decadentes y lamentables. La semana que viene estaremos por aquí con alguien o algo que sabemos que sabe que va a estar, pero nosotros ahora no sabemos que va a estar, pero estará porque son los invitados el que decide quién viene para el suyo propio beneficio político. Y Cristian, por favor, se nos ha olvidado decir que la decadencia no recae. please.